que no hay miedo ningún. Dale, grita fuerte que se escuche el lamun. De agua viva aquí tengo un lagún. Si no ves la bendición, dale zoom, zoom. Amigable, confiable, adorable, palpable, agradable, admirable, Dios inigualable, imparable, sensible a la voz del que hable, elogiable, saciable, bueno y razonable, tocable, curable, notable, estable, tu amor perdonable, yo siendo culpable, amable, indudable, incuestionable, palabra durable, siempre edificable. Sigo con el camino de la vida que me lleva a encontrarme con mi verdadero amigo. Sigue, no me paro, solamente en el más paro, no tengo temor alguno porque Dios está conmigo. Cántalo, grítalo, alza tus manos, no te avergüences de tu soberano. Diga lo que digan todos los seres humanos, dilo fuertemente, soy cristiano. Atención, presten mucha atención a lo que diré a continuación. Para los que dicen que somos aburridos, es que todavía no han visto un cristiano en acción. So, sáltalo, grítalo, cántalo, exhíbelo, gózalo, síguelo, vamos, demuéstralo. Que no sea solamente lo que dicen, que la gente te lo crea cuando te vea viviéndolo, creyéndolo, aplicándolo, y no solamente hablándolo, lo que predicas haciéndolo con tu vida, enseñándolo. Sigo con el camino de la vida que me lleva a encontrarme con mi verdadero amigo. Sigue, no me paro, solamente en el más paro, no tengo temor alguno porque Dios está conmigo. Cántalo, grítalo, alza tus manos, no te avergüences de tu soberano. Diga lo que digan todos los seres humanos, dilo fuertemente, soy cristiano. Bendición, protección, todo eso me diste en tu resurrección. Dirección, convicción, libre de mi prisión. Sí, sí, completamente me cambió y nada me separa, no. No hay nada que me pueda separar de su gran amor. ¿Quién? Fue por mí, hey. Y no me avergüenzo, fue por mí.